la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando nuevamente en este viernes 22 de octubre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20, aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica, como cada tarde, el señor Alberto Mancilla. Van llegando los compañeros de la radio y se hacen notar en sus llegadas. Les vamos a recordar nuestros números telefónicos, el 42-70-67, el 42-70-90, y nos encontramos a través de internet en www.lra28.com.ar. Hoy vamos a tener un programa con una nutrida agenda cultural para todas las actividades de este fin de semana. Vamos a tener mucha música también en el programa, intentando que este viernes sea de lo más variado y en esta tarde fresca, por suerte, de la ciudad, podamos estar acompañados a través de la radio con una buena música y con una variedad musical que ojalá tengamos tiempo de poder disfrutarla como la hemos pensado para esta tarde de viernes. Y vamos a comenzar musicalmente escuchando a un músico que nació en el Bronx, ¿cómo diríamos? En uno de los barrios más rabaleros, por decirlo de algún modo, de un modo aporteñado, de la ciudad de Nueva York. Él nació ahí, es un músico que desde ese lugar, desde los arrabales de la ciudad de Nueva York, se adentró en la música del jazz, en el jazz latino o el jazz afrocubano, que es uno de los músicos no cubanos que más se destaca en esta manifestación del jazz. Él, a partir de una importantísima película dirigida por el español Fernando Trueba, la película Calle 54, en donde reúne a los mejores exponentes del jazz latino de ese momento en una película que es un deleite, solamente la música y acompañada de las imágenes de los músicos, muchos más. A partir de allí, Jerry González se hace conocer. Él es un trompetista, si bien también es un destacado percusionista, pero finalmente eligió a la trompeta como el instrumento de su expresión. Como decíamos, a partir de la película Calle 54, en donde Jerry González participó junto con los Piratas del Flamenco, hizo este trabajo del cual vamos a escuchar un tema musical. Se llama Jerry González y los Piratas del Flamenco, y lo acompañan José Heredia, el niño Josele, en una guitarra flamenca, el Israel Suárez, el Piraña Suárez, en las percusiones flamencas, y después varios amigos que hacen palmas y coros flamencos, y la colaboración del paquete Juan José Suárez en guitarra, de Israel Sandoval en otra guitarra, de Andy González en contrabajo, y de Diego Ramón Jiménez, el cigala, en la voz, en uno de los temas, no exactamente el que vamos a escuchar. De este trabajo de Jerry González y los Piratas del Flamenco, escuchamos Rosa para Julia. Un, dos, tres, y... bella interpretación que escuchamos a Jerry González y los Piratas del Flamenco. Y ahora hemos cambiado la cortina de la agenda cultural, porque tenemos dos que hacía mucho no usábamos esta. Esta es de un músico joven argentino llamado Axel Kriegel, y también nos sirve cada tanto como cortina para la agenda cultural. Escuchamos un poquito de Axel Kriegel, por favor. Una buena música que nos pone las pilas para las actividades que se proponen en estos días del fin de semana en la ciudad. Y tenemos una muy importante por la cual estamos comunicados con don Jorge Ponce telefónicamente, a quien le damos la bienvenida. Jorge, bienvenido a la radio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pano? Buenas tardes, mucho gusto. Un gusto escucharlo por teléfono. Ayer me quedé con las ganas de charlar con usted aquí en el piso, como se dice en la radio, y poder hablar juntos de este libro, obra de arte conjunta. ¿Cómo denominarías a este trabajo tuyo que se presenta hoy? Génesis de Greda. Sí, esto es un problema, no sé si es un libro exposición o una exposición libro, porque van tan unidas las dos cosas, sí, que no hay prioridad de una sobre la otra. Si bien comienza con la idea que se va desarrollando a través de la literatura, pero casi paralelo comienza a surgir lo otro, las imágenes, así que... Las imágenes que tienen forma de grabado. Sí, esta vez son todos grabados de distintas técnicas, tanto en chapa como en metal. Sí. En madera, perdón, y hasta inclusive hay algunos impresos sobre papeles muy, muy artesanales y... también intervenidos un poco con acuarela o con color, bueno, o sea, es una cosa bastante ilógica para la ortodoxia del grabado, pero creo que con un resultado interesante. Cada libro es único, de los 100 que se ha pensado para, o que has pensado para esta edición de Génesis de Greda y otros relatos, son 100 ediciones, pero 100 números, pero cada uno es diferente al otro. Sí, es una edición artesanal, muy, muy artesanal, porque está armado individualmente, si bien tiene una impresión de base de dibujo, cada uno de los dibujos está después intervenido uno a uno. Hay un sobredibujo sobre el dibujo original, página por página. Sí. Y tiene también como pequeños portales que dan ingreso a las tres secciones del libro, sendos grabados también del taco original, así que esto... Hay una cubierta desmontable, que es un díptico, un grabado sobre madera, dos colores, que donde los asombros nos están mirando fijamente. Así. A ver qué hicimos con la capacidad de asombro. Sí, qué bárbaro esta capacidad de asombro. ¿Qué es este Génesis de Greda? ¿Qué son estos relatos, Jorge? ¿Qué toman estos relatos para contar? De Génesis de Greda es, bueno, el mismo nombre nos lo indica, es el Génesis de esta parte del mundo, del mundo andino. Entonces, se basa mucho en el pensamiento americano, en la filosofía indígena, y va desarrollándose con estos dos personajes primeros a los que... les puse por nombre Asombros. Sí. Van ellos descubriéndose y descubriendo el mundo. Entonces, es por ahí muy agradable verlos, entre comillas, descubrir cada una de las cosas que los rodean, descubrir sus propios sentimientos, y aún sin saber qué es un sentimiento, la sangre les va llevando a distintas situaciones. a descubrir el beso, a descubrir la caricia, a descubrir las palabras primero, desde la oquedad de donde salen los sonidos. Y dicen alguna parte que se puede también ingresar en besos y viceversa. Entonces, cómo llegan los hijos y cómo llega el fuego y la música y cada una de las cosas que nos asombran en realidad todavía. Que nos asombran porque no las conocemos o porque estamos comenzando a cambiar la óptica de nuestra mirada. Un poco por ambas cosas, y más que todo por la segunda, que es casi la preocupación del libro o de la idea del libro de volver a asombrarnos con el mundo, con la amistad, con el otro. En fin, es una manera de intentar recapacitar sobre esa capacidad de asombro que vamos perdiendo paulatinamente, pero también una manera de descubrir América. Es decir, todo se desarrolla dentro del mundo andino, entonces hay muchas palabras y conceptos quichuas. Tiene, por cierto, un vocabulario al final, pero es como escribo al principio de ese vocabulario. Sí, está colocado para una comprensión después definitiva de la cosa, pero la misma musicalidad y la misma intencionalidad de las palabras nos van llevando a qué es, aún sin saber el idioma. Entonces pido ahí en un principio al lector de que si puede no lo utilice, al se deje llevar por esa música que tienen las palabras, ¿no? Claro, que dicen, uno trabaja mucho con el significado, pero mucho más todavía con el significante. Claro, claro. Con el significante tanto semántico como el mismo sonido, la misma musicalidad de las palabras nos van sugiriendo cosas. Claro, sin duda, totalmente. Y los grabados tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, la otra manera de reafirmar esa búsqueda tuya y ese compromiso tuyo desde hace mucho tiempo con adentrarse en las raíces más profundas de esta América, ¿no? Por un lado, la palabra que se recupera para recontar o recuperar los antiguos relatos de orígenes, pero por otro lado también la marca, la forma, la línea que viene a dejar la impronta de ese modo americano del cual estás hablando, ¿no? Sí, así es. No nos olvidemos de que el hombre de esta región tenía un poder de síntesis y de abstracción extraordinario, y que nos dejaron imágenes, algunas descifrables y otras todavía totalmente en la nebulosa, pero que nos dan muchas sugerencias, como los petroglifos, por ejemplo, y bueno, también utilizo en la presentación algo de eso. Esos petroglifos que nos hacen imaginar de tantas cosas, y bueno, una de las principales cosas está relacionado siempre con la trascendencia, con los dioses, con los espíritus y con las celebraciones religiosas que tenían ellos. Entonces está utilizado desde esa óptica. Por un lado va a estar la presentación de los trabajos de grabado y las intervenciones que están en el libro, que también una línea con un color ya interviene ese número y le da una particularidad única, que esto es lo que me parece que es lo interesante también de esta propuesta tuya. Pero también vas a tener una charla con Adriana Petrigliano y vas a poder mostrar algunas imágenes también. ¿Nos podés contar de esto, Jorge? Sí, como no. Bueno, la idea es que la exposición se inaugure casi entre comillas, muy sin demasiado protocolo. Hay una ambientación sonora por parte de Roque Silva con algunos instrumentos de viento, no música, sino más bien sonidos armónicos. Sí. Pensemos que estamos hablando de, todavía no existía la música, claro. No existían las palabras, menos la música, pero sí existía la naturaleza plena que le estaba dando algunas cosas, algunos indicios de sonidos que después los transformaría. Claro. Entonces, en la exposición, la idea es esa, de que el público la vaya recorriendo mientras hay un ambiente así de zapada, como decimos ahora. Sí. Y eso de las 9 de la noche, sentarnos ya con Adriana a una charla, un diálogo, como Adriana nos tiene acostumbrados, bien medular, bien profundo, a ver si estamos en condiciones de contestar lo que ella pregunte. Todavía no sé qué va a preguntar, eso es lo lindo. O sea que va un rato de como para poder pensar alrededor de esos textos y de esas imágenes, ¿no? Claro, claro. Y después de eso, ya vamos a presentar el libro, donde ella y yo vamos a ir leyendo fragmentos del libro que son ilustrados, reafirmados por imágenes, las mismas imágenes de los grabados, sí. Ordenadas de acuerdo a cómo se va desarrollando el libro. Entonces cada texto se corresponde con una de las imágenes proyectadas. ¿Cuál es la idea? ¿Que estos 100 números se van a vender a las personas que tengan interés ahí en la librería? ¿Es la única oportunidad de acercarse a él? Decíamos recién, el armado es totalmente original, o sea que recibo bien la mitad de lo que pienso hacer de los 100. Estamos, o sea que vas a tener en 50, así que en realidad en este momento hay 25 libros nada más. Sí. Compuestos, porque mañana parto también a Chile y estoy invitado a 2 encuentros, uno en Chañaral y otro en La Serena. Sí. Donde también con la idea de presentar este libro. O sea, Jorge Ponce, que te llevas esta obra a Chile en estos próximos días. Y acá vamos a tener la oportunidad solo con 25 números de poder, o 25, no sé si decir números, 25 ediciones, no, tampoco, no sé cómo llamar. Tampoco 25... sé yo cómo llamar. Cuando... objetos de arte, 25 objetos de arte, que combina la palabra y la imagen y el grabado. A partir de las 20:30 de hoy, entonces, la propuesta es en la librería Rayuela, Jorge. Sí, por la calle San Nicolás de Bari, a una media cuadra de la plaza. 667. Sí. Ahí donde estaba el antiguo pasillo. Y antes había una zapatería. Bueno, tanta gente recuerda tantas cosas en ese lugar. Hoy está la librería Rayuela, que por suerte se ha convertido también en un importante centro cultural de la ciudad. Jorge, por supuesto vamos a estar acompañando esta presentación y poder tener acceso a ese trabajo tuyo que ayer pudimos ver, antes de ayer el miércoles, muy muy rápidamente aquí en la radio, pero que hoy, a partir de hoy, va a ser presentado para todos nosotros. Ojalá puedas hacer más producción de esto, superen los 100 y la gente responda comprando toda tu obra. Y sí, leyendo, sí, ¿no? Eso espero, eso anhelo, porque sería creo que el acto creativo no es tan difícil como la producción posterior, así que lo que dificulta en este país y en esta provincia es la última parte. Así es. Uno que trabaja permanentemente en su taller todo el día, después está la otra parte, la otra mitad, sí. La de sacar eso a la gente. Así es. Ahí se completa, ¿no? Sí, sí. Un fuerte abrazo, don Jorge Ponce, y por supuesto, qué decirle, todo va a estar de lo mejor, porque usted es un artista que siempre nos conmueve. Muchísimas gracias. Gracias a vos y los esperamos ahí en Rayuela. Cómo no, con mucho gusto. Estaba charlando con nosotros Jorge Ponce, que hoy a partir de las 20:30 va a presentar su último trabajo, que es la conjunción de palabra y grabados, Génesis de Greda y otros relatos. La presentación será a partir de las 20:30 en la calle San Nicolás de Bari Oeste, 667, donde funciona la librería Rayuela. Vamos a escuchar un poquito de música en esta tarde de viernes, cuando han pasado 35 minutos de las 6 de la tarde. Nos vamos a encontrar con un trío alemán de lo que se llama hoy musicalmente el Nus Jazz. No el New Jazz por nuevo, sino Nus, N-U-S, Nus Jazz. Ellos se llaman el Trio y han invitado a un cantante que se las trae, que se llama Marcus Beck, y nos cantan Universe de su trabajo Elevation. Love. Del New Jazz, interpretado por los alemanes Trivi Trio junto a Marcus Beck en este trabajo suyo Elevation. Vamos a seguir con las actividades para estos días. Hoy y mañana, a partir de las 10:30 de la noche, se va a reponer la obra de danza teatro Surcos de Soledad de la compañía Post Danza. Las funciones de hoy y mañana serán en la sala del Centro Prodanza, en calle Vélez Arfiel 280. La obra Surcos de Soledad está interpretada por Gustavo Leas, Ileana Páez, Claudio Décima Nieve y Adriana Nazareno, compuesta en escena y dirección de Mario Dana y Adriana Nazareno. Esta obra, Surcos de Soledad, aborda la búsqueda de un nuevo lenguaje que comunica al ser humano que habita el interior del interior con el poeta, elegido por el creador entre sus hijos predilectos para iluminar la oscuridad de los indiferentes. Surcos de Soledad indaga el insondable misterio de la vida en el páramo y el admirable desdén de quienes permanecen inmutables en estas apartadas soledades, aquella infecunda región en que les ha tocado nacer y vivir, reclamando silenciosamente otras miradas. Surcos de Soledad de la compañía Postdanza se presenta hoy viernes y mañana sábado a las 22:30 en la sala del Centro Prodanza en Vélez Arfiel 280. Habrá un taller de periodismo cultural en la ciudad. Será mañana sábado en la Biblioteca Marcelino Reyes y estará a cargo de María de la Paz Casas Noblega. Aquí, en este taller, se van a analizar suplementos culturales nacionales, también de los provinciales, como Familia y Cultura. El taller tiene como finalidad abordar el heterogéneo campo del periodismo cultural, su origen, su evolución en la historia, sus características, géneros y análisis de producciones gráficas de Argentina, es decir, de suplementos culturales. La licenciada Paz Casas Noblega es graduada en la Universidad Nacional de Córdoba como como licenciada en comunicación social y se especializó en gestión cultural y comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y se desempeña en el área de comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la provincia de Córdoba. Colabora en el diario Día a Día y es editora del sitio de difusión de literatura Córdoba Literaria y Yucatán Literario. Desde hace 3 años dicta talleres de redacción de periodismo cultural en Córdoba y en México. El curso cuenta con el auspicio del diario El Independiente y se va a realizar mañana sábado en la Biblioteca Marcelino Reyes a partir de las 9 de la mañana. Si me permiten un segundo, voy a confirmar el horario, si es realmente a las 9 de la mañana, porque también lo tengo en otro lugar, a esta información, para las personas que estén interesadas. Vamos a decir que este taller va a ocupar la mañana y la tarde del día sábado, así que las personas que estén interesadas, sobre todo estudiantes de periodismo, de comunicación, o las personas que estén trabajando ya en el periodismo, pueden acceder a este taller. A ver, vamos a ver, sí, el horario es desde las 9 hasta las 12 por la mañana y desde las 16 a las 20 mañana sábado, entonces, en Vélez Arfield 759, donde funciona la Biblioteca Marcelino Reyes. Este taller es con entrada libre y gratuita. Vamos a escuchar música. En este caso, vamos a ir a una música que se la denomina música klezmer. Tiene otras pronunciaciones, más o menos. Hoy vamos a pasear un poquito por música de distintas partes del mundo, distintos sonidos. El origen de la música klezmer tiene que ver con la música de los judíos askenazis de la Europa Oriental. Nació en el siglo XV, en realidad, como una música religiosa un poco más novedosa para esa época. La palabra klezmer es una palabra de origen yiddish, o por lo menos esto es la información que tengo, expresa, quiere decir instrumentos musicales. La palabra klezmer se refiere a instrumentos musicales. Esta música, el klezmer, es fácilmente reconocible por sus melodías características, que son muy expresivas, con reminiscencias de voz humanas, con incorporación de muchos sonidos que se hacen a través de la voz. El klezmer asume la propia tradición de la música yacídica y la incorpora sonidos, instrumentos y modos de interpretar de aquellos países en donde los judíos de la diáspora habitaban. Luego, en el siglo XX, el klezmer se fue mezclando con otras formas de la música europea, y llegó a mixturarse con el jazz. Hoy, el klezmer, que se hace en muchas partes del mundo, principalmente en países europeos, tienen que ver con una estructura jazzística, recuperando aquellos sonidos del klezmer original que nació con los judíos askenazis en la Europa Oriental. Escuchamos uno de los grupos más importantes del klezmer actual en el mundo. Ellos son holandeses, se llaman Amsterdam Klezmer Band y nos entregan esta bella melodía grabada en el año 2008. Like the Amsterdam Klezmer Band in a Bukovina club style. Do it. что кресло серой пылью, и не родился я, чтоб сказку сделать былью. Хоть родился я в рубашке, башка это не для глажки, след простыл, покрасил серой пылью, и не родился я, чтоб сказку сделать былью. Pasaba la música de la Amsterdam Klezmer Band trayendo. ¿Le ha gustado la música, Alberto? ¿Le gusta esa música? ¿Le gusta, no? Está bueno. Seguimos compartiendo la agenda cultural en esta tarde de viernes aquí en Radio Nacional, cuando faltan 7 minutos para las 7 de la tarde. Hoy el público riojano que guste del buen jazz interpretado por guitarra tendrá la oportunidad de disfrutar de un encuentro con un músico riojano que desde hace muchos años ha iniciado una importantísima carrera musical con la guitarra. Se trata de Colacho Brizuela, de Nicolás Brizuela, un hombre que nació en esta ciudad y que partió muy joven y que fue conocido y es conocido en el mundo entero por haber sido durante muchos años el guitarrista y arreglador de Mercedes Sosa. Él, luego de muchos años de acompañar a la cantante tucumana, comenzó su carrera como solista en el jazz y en el tango. Viene a La Rioja y esta noche en la Universidad Nacional de La Rioja se va a presentar con su nuevo trabajo, en donde homenajea al músico de jazz Bill Evans. El título del trabajo es Nos Volveremos a Ver. Este es su nuevo trabajo discográfico que será presentado hoy y que estará acompañado por Nicolás Rainone en contrabajo, voz y loopers. La entrada para este concierto de Colacho Brizuela es libre y gratuita y será a partir de las 21 horas en la Universidad Nacional de La Rioja, en la sala académica. El disco, este trabajo discográfico Nos Volveremos a Ver, recorre clásicos de creación del músico de jazz Bill Evans en guitarra argentina y algo más, donde Colacho fusiona el jazz del genial músico de New Jersey y la música popular argentina. La producción desarrolla un trabajo de 5 años en donde estuvo abocado Colacho Brizuela a la escritura de arreglos, revisión de libros y discografía de Bill Evans, con el fin de rendir su justo homenaje al pianista norteamericano. Colacho Brizuela incluyó una única composición propia en este disco, el tema llamado Tempranamente, que está dedicado expresamente a Mercedes Sosa y que está inspirado en un tema de Bill Evans llamado Muy Temprano. Colacho Brizuela, acompañado por Nicolás Rainone, estarán esta noche a partir de las 21:30 con entrada libre y gratuita, homenajeando al gran pianista del jazz Bill Evans en la sala académica de la Universidad Nacional de La Rioja. La música, la rabalera vuelve a la Ciudad de las Artes de la mano del grupo Taconeando para entregar un show inolvidable a los amantes del 2x4, dice esta gacetilla de prensa. Esta noche a partir de las 22:30 el grupo Taconeando va a presentar este espectáculo con la participación de los cantantes María Rosa Carra y Renzo Rumila. Será a partir de las 22 horas. El costo de las entradas es de 15 pesos, y este encuentro tanguero será en el Galpón de las Artes de la vieja estación de trenes. Alumnos de la Escuela Privada Gabriela Mistral van a presentar hoy a partir de las 21 horas en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres su obra anual de teatro. Se trata de la obra Ningún Lugar Está Lejos, que cuenta con las actuaciones de estudiantes de segundo y tercer ciclo de EGB. En esta oportunidad estarán 118 jóvenes en escena representando, mi madre, alcanzará el 118, que es mucho, ¿no? Menos mal que grande el teatro. 118 actores forman parte de Ningún Lugar Está Lejos, que se presenta hoy a partir de las 21 en el Víctor María Cáceres. Hay costos de 15 y 20 pesos en las entradas. Hoy entonces, 21 horas, Ningún Lugar Está Lejos, de la Escuela Gabriela Mistral en el Víctor María Cáceres. Tenemos mucha más información de agenda cultural, pero vamos a escuchar un poco de música. Y como estamos escuchando música de distintas partes y distintos sonidos, vamos a volver de escuchar música klezmer de allá de la Ámsterdam y vamos a caer en Córdoba, capital. Allí en la Córdoba del Río Primero, en la Córdoba de la Cañada, allí hay un grupo de músicos que se llaman Los Cocineros, que desde hace varios años vienen dejando una impronta muy personal en la música cordobesa y en la música de esta parte de Argentina, que se han hecho conocidos ya en todas partes con sus discos. Ellos se llaman Los Cocineros y tienen una forma muy particular de recrear viejas canciones y de crear nuevas canciones con sonidos de otras épocas. Los Cocineros nos cantan Nunca Más Podré Mirarte. Recuerdo. pasado 2 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional y compartiendo nuestro espacio de agenda cultural con la cortina de Axel Kriegel. Viene la vigésima sexta fiesta provincial del Teatro 2010. Quiero decir la edición número 26 de la fiesta provincial. ¿Estoy diciendo bien vigésima sexta? Me parece que sí. Va a comenzar el jueves 28, el viernes 29, el sábado 30 y el domingo 31. Serán los días de esta, 4 días de esta fiesta provincial del teatro, que va a comenzar el jueves 28 de octubre a partir de las 10 de la mañana con la obra Panóptico del grupo Camar Teatro de la Luna, que se van a presentar en la sala La Canoa de Papel, en el barrio 25 de Mayo Sur, en la calle Olds. La Canoa de Papel será la primera sala que abrirá la 26ª Fiesta Provincial del Teatro el jueves 28 de octubre. También en el primer día de la Fiesta Provincial del Teatro se va a presentar la obra Blanco, Negro, Blanco, elenco infantil de teatro, estudio del arte. Esta presentación de este teatro para niños será en el espacio 73 el jueves 28 a partir de las 18:30 horas. Luego, en la Ciudad de las Artes, a las 19:30 de ese día jueves, será el acto apertura homenaje al director y dramaturgo Manuel Chiesa. Esto será en la Ciudad de las Artes el jueves 28 de octubre a partir de las 19:30. Luego, en el tablado de la ciudad, en la Ciudad de las Artes, se presenta el grupo El Tablado con la obra De Fantasmas y Mochilas. Será a partir de las 20:30 horas del jueves 28. Luego, a las 21:30 horas, en el Teatro Provincial, se presenta la Comedia de la Provincia que dirige César Torres con la obra Don Fabián. Y concluyendo la primera jornada de la Fiesta Provincial del Teatro en su edición número 26, se presentará el grupo de Tucumán, con un grupo de Tucumán con la obra La Araña Roja. Será a partir de las 11 de la noche en la sala La Canoa de Papel del barrio 25 de Mayo Sur. Habrá actividades especiales dentro de la 26ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro. Habrá un taller de creación teatral dictado por el director, actor y dramaturgo mendocino Sacha Barrera Oro. Serán los días 28, 29, 30 y 31 de octubre en la sala Manuel Chiesa del profesorado aquí al lado de la radio, a partir de las 10 hasta las 13 horas del 28, 29, 30 y 31 de octubre. Taller de creación teatral por el actor y dramaturgo Sacha Barrera, de 10 a 13 horas en el profesorado de arte. También dentro de la fiesta habrá un encuentro de periodistas de teatro con la presencia de Silvia Laurienti, Fausto Alfonso de Mendoza, Norma Velardita de San Juan, Nora Ofelia Falabella de San Luis, Paulina Carreño, Marcos Juárez y Luis Lobos de La Rioja los días 29 y 30 de octubre. El sábado 30 de octubre también habrá una devolución abierta a cargo del panel de críticos teatrales de Nuevo Cuyo. Se abordarán las obras vistas el día 29 de octubre. Esta devolución abierta será a partir de las 10:30 de la mañana del sábado 30 en la biblioteca Mariano Moreno. También el mismo sábado 30 de octubre habrá una charla debate, la crítica teatral, un mal necesario, que organiza el tercer encuentro de periodistas teatrales del Nuevo Cuyo. Participan periodistas y reporteros gráficos de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Esta charla debate, la crisis teatral, un mal necesario, será a partir de las 18 en la biblioteca Mariano Moreno el sábado 30 de octubre. Durante la próxima semana estaremos informando ampliamente sobre la realización de esta fiesta del teatro, la 26ª, la 26, en la provincia de La Rioja, que reúne todas las producciones del año 2010 con miras a participar en la Fiesta Regional del Teatro y luego en la Fiesta Nacional del Teatro, que reúne a todas las provincias de Argentina. Música a puro teatro, una versión increíble del bolero llamado Teatro, una canción dedicada a todos los teatristas, que canta la española Concha Buica, acompañada en el piano de Jacob Sureda. Esta particular y bellísima versión de Teatro, la vida es puro teatro. Ese teatro fingiendo, y qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Y yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó. Por eso, teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón, y hoy, hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Y perdona, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y recuerda que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay, teatro! Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Arruinar mi corazón, y hoy, hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Y perdona, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y perdona, perdona, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. teatro. Tus promesas fueron teatro. Nuestro amor puro teatro. Todo lo tuyo, teatro. Todo lo mío, teatro. Nuestro futuro, teatro. Lo tuyo es puro. Qué versión más teatral de la Concha Buicas, la verdad, de puta madre, como dicen los españoles, haciendo esta bella creación, este bolero llamado Puro Teatro. Agradecemos ese lindo mensaje que nos acaba de llegar a través de internet de nuestra amiga que está escuchando el programa y disfrutando de la música. Lo hacemos para eso. A veces, como no nos dicen mucho algunas cosas, si les gusta o no les gusta la música, se me ha caído la lapicera, por ahí uno no sabe bien si tiene que poner eso u otra cosa, pero hoy nos ha hoy hemos recibido una aceptación de nuestra música. Muchas gracias. Seguimos con la última parte de nuestra agenda cultural. ¿Qué películas tenemos para ver estos días en el espacio 73? En el horario de las 21 hoy, el domingo y el lunes se puede ver la película documental Criada del realizador Matías Herrera Córdoba, quien va a estar en la función del día domingo para acompañar la proyección. Esta película Criada es una coproducción de Catamarca y de Córdoba y cuenta la historia de Hortensia, una mujer mapuche que de muy niña fue llevada a trabajar a una finca de la provincia de Catamarca. Hoy, 40 años después de ese momento, continúa en la misma situación, trabajando a cambio de casa y comida. La película documental Criada se puede ver hoy, el domingo y el lunes en el horario de las 21 y en la proyección del día domingo, acompañado por su director Matías Herrera Córdoba. En el horario de las 22, también hoy, el domingo y el lunes, se puede ver por segunda semana la película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, que cuenta la vida del activista anarquista y militante por los derechos de los trabajadores, Virginia Bolten, quien en el año 1890 fue la primera mujer en levantar las banderas por las luchas laborales un primero de mayo en la ciudad de Rosario. La película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido cuenta con las actuaciones de Jorge Marrale, Laura Novoa, Eugenia Tobal y Esther Goris, y se puede ver en el horario de las 22:30 en el espacio 73. El precio de las entradas, 6 pesos generales y 4 pesos para estudiantes y jubilados. Hoy viernes, en el Museo de la Ciudad, la profesora María del Valle Roldán presenta su libro sobre la historia de Tama, llamado Defendiendo Nuestras Raíces. Será a las 21 horas en el Museo de la Ciudad. También vamos a comentar, ya dijimos de Danza Teatro, sí, hemos dicho que se va a hacer funciones hoy mañana, 22:30, en la sala del Centro Prodanza, en Dalmacio Vélez 280. Después, ¿qué otra cosa tenemos para compartir con ustedes? Hablamos del tango, dijimos que Colacho Brizuela va a estar también hoy, a no perderse los que tengan la oportunidad de llegarse hasta la universidad. Bueno, mañana el Circo Azul presenta en la sala del Teatro Víctor María Cáceres la obra Los Tres Deseos de Aladino, un musical para grandes y chicos, con la producción general de Marcos Vega. Será mañana a las 19 horas en el Víctor María Cáceres. El precio de las entradas, 20 pesos general. Un musical para grandes y chicos, Los Tres Deseos de Aladino. También mañana sábado en Rayuela Libros, a las 22 horas, se va a presentar un espectáculo de carácter acústico e intimista, integrado por músicas de variados estilos, géneros, caracteres, en formato de guitarra solista, guitarra acompañante, canto, entre otras formas. Estarán David Levy, Rubén Romero y Janina Contreras en vivo mañana en Rayuela a partir de las 22 horas. El precio de las entradas, 15 pesos. Muchísimas actividades para estos días. Mañana sábado también habrá teatro, la reposición de la obra La Cena, que representa el Teatro Estable Municipal. Será a partir de las 22 horas del día sábado en el galpón de la vieja estación. El costo de las entradas, 10 pesos. El día domingo, teatro para niños, El Conejo de Alejo y sus amigos, en la sala del nuevo Teatro Víctor María Cáceres, obra infantil escrita y dirigida por Manuel Saldaño. La obra se llama El Conejo Alejo y sus amigos y se presentará el domingo a las 18 horas con un costo de 15 pesos la entrada. Cerramos nuestra agenda musical con el bello canto de esta nueva voz del jazz, llamada Madeleine de Beirut. So long. maestro del templo de Kemin era Mokurai, Trueno Silencioso. Tenía un pequeño protegido llamado Toyo, de solo 12 años. Toyo veía a los discípulos mayores visitar al maestro en su aposento a la mañana y a la tarde para recibir el sasen, o instrucción de guía personal, en que se les daba un koan para detener el vagabundeo de la mente. Toyo quiso también hacer sasen. «Espera un poco», le dijo Mokurai, «eres demasiado joven». Pero el muchacho insistía, de modo que el maestro finalmente consistió. Al atardecer, el pequeño Toyo acudió, en el momento debido, al umbral del recinto donde Mokurai impartía el sasen. Batió el gong para anunciar su presencia, hizo tres reverencias respetuosas antes de entrar y fue a sentarse ante el maestro en respetuoso silencio. «Cuando bates palmas», dijo Mokurai, «oyes el sonido de ambas manos. Ahora, enséñame el sonido de una mano». Toyo se inclinó y fue a su habitación para considerar el problema. Desde su ventana oía música de geishas. «Ah, ya lo tengo», dijo. Al atardecer siguiente, cuando el maestro le pidió que le enseñara el sonido de una mano, Toyo empezó a ejecutar esa música. «No, no», dijo Mokurai, «así no va. Ese no es el sonido de una mano. No lo has entendido para nada». Estimando que la música podía interrumpir sus meditaciones, Toyo se trasladó a una habitación más tranquila. Se puso de nuevo a meditar. «¿Cuál puede ser el sonido de una mano?» De pronto oyó agua que goteaba. «Ya lo tengo», se imaginó. La próxima vez que compareció ante el maestro, Toyo imitó el sonido de agua que gotea. «¿Eso qué es?», preguntó Mokurai. «Es el sonido de una gota de agua, pero no el de una mano. Intenta otra vez». En vano Toyo persistió en meditar para oír el sonido de una mano. Oyó el suspiro del viento, pero también este sonido le fue rechazado. Oyó el chillido de un búho, mismo rechazo. El sonido de una mano tampoco era el de las langostas. Más de 10 veces Toyo visitó a Mokurai con diferentes sonidos. Ninguno era el acertado. Durante casi un año caviló sobre cuál podía ser el sonido de una mano sola. Por último, el pequeño Toyo entró en la verdadera meditación y trascendió todo sonido. «Ya no podía encontrar más que juntar», explicó más tarde, «de modo que alcancé el sonido insonoro». Así había realizado Toyo el sonido de una mano. De carne sen, huesos sen. Compartimos un relato, un antiguo relato zen y la música de Zainko, una cantante de un país llamado Tuva, en la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muy cerca de Mongolia. Y la característica de este canto, como pudimos escuchar en la voz de Zainko, es esta manera casi gutural de expresar las canciones a través de la voz humana. Ella se llama Zainko y nos dejaba este music Mail to Tuva. Continuamos en el puente. Sabía que Miguel muriera de España y cárcel, no se podía saber. Era yo un niño en el parque. Esta bella voz se llama Maite Martín, es una cantante catalana nacida en Barcelona en el año 65. Ella es guitarrista y junto a José Luis Montón en guitarras, en la percusión Chico Fargas, en el contrabajo Guillermo Prats y en los violines Olvido Lanza y Biel Graels, grabaron este bello trabajo llamado A Cantar a Manuel, basado en la poesía del poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, que nació en Málaga en 1928. Todos sus versos y sus penas y sus cabras. Manuel Alcántara nació en Málaga en 1928, en el año 1945 se radicó en la ciudad de Madrid, donde estudió Derecho. Lleva desde hace muchos años publicando columnas diarias en la prensa española, dándole la oportunidad a sus lectores de vivir muy de cerca su fino humor y su personalidad brillante. Él ha obtenido varios premios de periodismo y numerosos certámenes poéticos de provincias. Entre sus premios se destacan el Premio Nacional de Literatura, el Premio Periodístico Comité Español de UNICEF, el Premio Juventud en 1955, el Premio Javier Bueno de la Asociación de la Prensa de Madrid y los premios Luca de Tena, César González Ruano, Mariano de Cavia y José María Pemán. Asimismo, recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga en el año 2000 y pluma de plata del Club de la Escritura de Parker Waterman en el año 2001. Un arcángel me ronda indiferente, oigo sus alas cerca de mi aliento. Un arcángel me ronda, yo lo siento con el peso del aire por mi frente. Él me enseñó a decir inútilmente y a darle los propósitos al viento. Su espada, del metal del desaliento, se hundió en mi voluntad desobediente. Arcángel rondador de la desgana que se lleva el dolor que no me tomó para traerlo el día de mañana. Sujetas van las penas por las bridas, enjaezadas, dolientes, nobles, como las mulas al final de las corridas. Solo la ociosidad es mi tarea. las morunas naranjas gajo a gajo vierten su antiguo zumo y en el tajo se ha vuelto perezosa la pelea. Si esto es vivir, que venga Dios y vea cómo ando con la vida cuesta abajo. Que cuesta estar de pie, mucho trabajo para después marcharse a donde sea. El naufragio que llevo entre las sienes, que es verdad que no cabe en cualquier río, me trae a maltraer. Y aquí me tienes contándole una historia a los desiertos, machacando la vida en hierro frío, hablando de la muerte con los muertos. Lo sabe el corazón. Que no se diga que el corazón no sabe lo que tiene. Sobre su propia muerte se sostiene, pero la sangre a veces se fatiga. Cansado y todo, dice Dios, que siga habitando el vacío, que se llene de noches y de nada. Mientras viene uno se echa a dormir, pero eso obliga. Con la genealogía de los trinos cantando, está la antigua voz del arte a la insegura sombra de la suerte. La memoria se llena de caminos, pero no llegaré a ninguna parte con este corazón de mala muerte. Poeta Manuel Alcántara. No sabía que Miguel muriera de España y cárcel. No se podía saber. Maite Martín tomó algunos poemas del malagueño Manuel Alcántara y le ha puesto música y los ha grabado en este bello trabajo que vamos a presentar a partir de ahora, que se llama A Cantar de Manuel. Escuchamos la primera poesía hecha canción, Por la mar chica del puerto. Del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la borraba a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Chica del puerto, el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. Chica del puerto, andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la borraba la arena, la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto, el agua se pone triste con mi naufragio por dentro. poesía del malagueño Manuel Alcántara, en la música de Maite Martín, en la guitarra acompañada por José Luis Montón, en la percusión Chico Fargas, en el contrabajo Guillermo Prats y en el violín, en los violines Olvido Lanza y Biel Graels. Este trabajo se llama Cantar de Manuel. Maite Martín le pone música y le pone la voz a esta bella, bella poesía de Manuel Cántara, Alcántara, poeta malagueño nacido en 1928. Dice la poesía biografía de Manuel Alcántara: lo mejor del recuerdo es el olvido. Málaga naufragaba y emergía, Manuel junto a la mar desentendido. Yo era un niño jugando a la alegría. Ahora juego a todo lo que obliga a la impuesta profesión de ser humano, y a veces, al final de la fatiga, enseño a andar palabras de la mano. Ser hombre es ir andando hacia el olvido, haciéndose una patria en la esperanza, cuerpo a cuerpo con Dios. Se está vendido y a gritos no se alcanza. Dentro de poco se dirá que fuiste, que alguien llamado así vivió y amaba. Ser hombre es una larga historia triste y un buen día se acaba. Desde mis 25 historias vengo, nada me importó nada, pero cualquier capítulo lo tengo miniado en letra triste y colorada. Un hombre hecho y deshecho os habla. Soy distinto cada año, tengo un desconocido por el pecho. Sí, miradme a los versos, no os engaño. Tengo el sombrío bosque de la frente esperando que llueva, mientras el alma sueña bajo el puente. Y cuando el alma suena, es que Dios lleva. Vuelvo a andar el camino desandado, y en mi paso, la duda, la esperanza, el amor. Siempre me pierdo, amor, duda, esperanza, siempre vienen. La ilusión, sí, la he visto. Y si la he visto, no me acuerdo. Lo mejor del recuerdo es el olvido. Málaga naufragaba y emergía, Manuel junto a la mar desentendido. Hubo una vez un niño en la bahía, y hay un hombre de pie sobre mis huellas, indefenso y sonoro a ras del suelo, que se irá mientras hacen las estrellas propaganda de Dios allá en el cielo. Manuel Alcántara. La poesía del malagueño, la voz y la música de Maite Martín, con En aquel tiempo. Yo tuve el corazón capaz de lluvia, ocurría febrero con sus alas, y el tiempo digital nos puso junto la mano. Los ojos y los cuerpos, toda la tierra, que el amor excusa. Igual que el viento, la bandera salta, se comportó en nosotros esta música. Me fue quedando acompañado y cierto, entendido en los bosques de mi onda. Orgulloso de raíces que pensaba siempre oculta que pensaba estar por siempre oculta. De siempre se puso a ser distinto el mar, pero hubo en una urna lleno de los vasos provenía de una lejana nieve, nuestra yúnica. Mis manos migratorias se quedaron a vivir en tu tierra más profunda, y en mi boca de siempre descontenta. Presenciadas por dos campeas las torres, la muerte aplaza sus gestiones últimas, y estar vivo se agita y condecora igual que el mar, sin árboles ni tumba, igual que el mar. Sin árboles ni tumba, la muerte es como un libro, un espejo donde uno mira y mira sin ver nunca vencer cama, que entre los dos no queda ninguna muerte. Desde siempre sabemos del amor lo que alumbra, por lo que tuerce y acrecenta y rige por su forma. Dar en la penumbra por su forma, andar en la penumbra, y así sobre semanas enseguida pensamos con esfuerzo nuestra luna. Este jueves depende de tu boca. Debes cuidarlo igual que un parque a un niño, como cuida el otoño cada hoja y le procura el aire necesario para que se reúna con las otras. Mira este jueves, no lo sabe. Míralo acercarse a nosotros entre sombras y ocupar a la ciudad como un ejército que no pensara nunca en su derrota. Será jueves en todo. Está de paso, pero quiere vivir de luces propias. Entrará en la oficina de mañana. A mediodía contará sus horas y se quedará al norte de las cartas que desde que se escriben son remotas. Mira cómo se acerca hasta nosotros. Viste de azul y herencias sigilosas. Establece su número y su luna. El tiempo siendo jueves en las cosas. Cuídalo tú que puedes. No le dejes que tal día haga un año en la memoria. Mira cómo se acerca a la ventana sin saber que depende de tu boca. Para pasar un día con nosotros, ha salido este jueves de sus sombras. Estaban llenas de sangre. Manuel Alcántara, poeta malagueño, nacido en 1922. Maite Martín, cantante y compositora catalana, que musicaliza y canta la bella poesía de Manuel Alcántara. De tela blanca el cabello, de espigas llenas de sangre, tus recuerdos de humareda, de niño oscuro y distante, de niño que estuvo triste y nadie supo qué darle. Como decías América, como Málaga aparte, como decías pantalla o cantar de los cantares. Tendré ya que figurármelo, Manuel. Yo no sé si sabes que también somos paisanos en la muerte infatigable. Las barcas de dos en dos, los litorales sin ángel, Manuel. Era yo un niño en el parque y ya estaba tu dolor en la memoria del aire. De tela blanca y cabello, de espigas llenas de sangre, tu recuerdo es de humareda, de niño oscuro y distante, de niño que estuvo triste y nadie supo qué darle. Como decías América, como Málaga aparte, como decías pantalla o cantar de los cantares. Tendré ya que figurármelo, Manuel. Yo no sé si sabes que también somos paisanos en la muerte infatigable. Las barcas de dos en dos, los litorales sin ángel, Manuel. Era yo un niño en el parque y ya estaba tu dolor en las memorias del aire. Escuchábamos esta otra poesía, Manuel. Nos estamos despidiendo, nos vamos a despedir con la última canción, con el último poema de Manuel Alcántara. Recordemos en las guitarras Maite Martín y en la composición musical junto a José Luis Montón, en la percusión Chico Fargas, en el contrabajo Guillermo Prats, en los violines Olvido Lanza y Biel Graels. Este trabajo discográfico se llama A Cantar a Manuel, fue realizado en el año 2009 en España y toma algunas poesías del poeta malagueño Manuel Alcántara, que nació en el año 1928. La cantante se llama Maite Martín, es una cantante catalana, nacida en Barcelona en 1965 y es una cantante del flamenco y compositora, además de la bella música de este trabajo que homenajea a la mejor poesía de Manuel Alcántara. Esperamos que lo hayan disfrutado de la misma manera que nosotros lo hemos disfrutado al ponerlo al aire para consideración de todos ustedes. Gracias, Alberto, por su trabajo. Que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el lunes. La despedida, Maite Martín cantando a Manuel Alcántara, y nos encontramos el lunes a partir de las 18. Tarde o más temprano supusieron que lo aprendería, nadie me dijo. Riega la alegría, los muertos son terreno de Isicano. Todo lo que me importa está lejano. Si yo hubiera sabido que tenía. Yo juro que viví, yo que sabía, no me hubiera ganado por la mano. Me dijeron vivir a quemarropa, siglo XX acordaron en Europa, en Málaga en enero y en Manolo, todo lo dispusieron a mi guerra, España dura no sería. Me dejaron solo. Me deja.